Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 23 de enero. En 1927 nace en Quito el autor, compositor, músico, cantante Gonzalo Moncayo, creador del pasillo Cariñito Santo o Madre Cariñito Santo, Lamento en Vano y el San Juanito Esperanza, los pasacalles Linda y Barreña y Dulce Locura y la letra del pasillo Subyugante, música de Carlos Bonilla. Madre Cariñito Santo, ven, alumbra mi existir. Y en 1939 nace en Ambato el requinto, tercera voz del trío Sensación, Olge Raúl Oviedo, que con su hermano Héctor y Noé Morales grabaron el pasillo Elegía y el yarabí Una espina y una flor, y además la tonada Cansados pies. Con sincero amor te di, mi cariño te ofrecí, no le pagues con crueldad. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.